humorísticos, para animar fiestas, para los carnavales. El director era Feliciano Brunelli. Y el tema es sacado de algún dicho en un programa de televisión, una revista dislocada, que hacía referencia a unos personajes disfrazados de gorilas que aparecían ahí. Se identificó el antiperonismo con ese nombre de gorila, y de ahí quedó esta marchita como una especie de identificación de la época. Estamos hablando de la década del 50, sobre quienes eran los protagonistas del sector antipopular, que en aquellos momentos se manejaba en el acceso al poder a través del golpe militar, del golpismo, en distintas formas, en distintas variantes y en distintos procesos históricos. Por eso el regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972 para gran parte del pueblo argentino tenía una enorme significación y provocó grandes hazañas de decenas de miles de compañeros que hacían lo imposible para llegar al aeropuerto donde estaba previsto el arribo del general Perón después de, ya les digo, casi 18 años de exilio. Para charlar sobre este tema, tenemos en línea un compañero que ya estuvo aquí en la radio a propósito de otro momento histórico que recordamos. Ustedes recuerdan un programa que hicimos en especial dedicado al asalto al Policlínico Bancario, que tuvo algún significado histórico importante en lo que iba a ser luego la resistencia peronista. Y lo vamos a convocar nuevamente a Sebastián Jiménez, que así se llama. Buen día, Sebastián, ¿cómo te va? Hola, buen día, Guillermo, ¿qué tal? Gracias por la participación una vez más. Te volvimos a convocar porque quizás podamos sintetizar el Día del Militante o el rol del militante en un compañero al que vos te dedicaste a, digamos, de alguna manera investigar, historiar, hacer de biógrafo de alguna manera, con algo de ficción, como es el caso de José Luis Nel, que fue uno de los protagonistas de ese asalto al Policlínico Bancario, pero también fue un hombre de una marcada militancia durante la resistencia peronista. Y en especial ese 17 de noviembre, vos me habías sugerido, en aquel momento que habíamos hecho el programa del Policlínico, tratar de hacer también un recuerdo y por ahí sintetizar o simbolizar en José Luis Nel toda esa lucha que se libró durante esos 17, casi 18 años de Perón en el exilio, ¿no? Sí, es así. Digamos, José Luis Nel condensa muchas de las características en su vida de lo que fue una generación de argentinos, una generación de jóvenes que lucharon por el retorno de Perón, básicamente. Su vida fue un ejemplo de compromiso. Comenzó en la derecha, sí, sí, curiosamente en la Tacuara, uh-huh, pero a partir de el hecho del autoritarismo presente en la Argentina, la dictadura viró después a posiciones peronistas. Participó el asalto por el Clínico Bancario, después su vida muy rica también, participó en Tupamaros de Uruguay, uh-huh, tuvo una visión, digamos, americanista, uh-huh, tuvo también mucho compromiso en la militancia, apostando en algunos casos también a la opción de las armas, pero hacia el final de su vida también reivindicando la democracia que había logrado pueblo argentino, digamos. Su vida fue un constante compromiso para el retorno de Perón, y es bueno recordar, porque a veces la vida de José Luis Nel se asocia, o de la vida de muchos militantes de los 70, se asocia a las desapariciones, a las torturas y a la represión terrible que sufrieron, pero no se asocia a momentos santos de triunfo, uh-huh, y esto del 17 de noviembre del 72 fue un momento de triunfo de ellos y de todo el pueblo argentino. Fue de alguna manera. Así que me parece. Sebastián, bueno, se cortó. Y ahora Rita Saúl, nuestra operadora, va a tratar de recuperar la comunicación. Lo cierto, lo que decía Sebastián, es de alguna manera muy significativo. Ese 17 de noviembre se coronaban las aspiraciones de muchos de esos pibes que caído Perón en el 55, eran apenas adolescentes o entraban a la adolescencia. Nosotros llevamos el nombre, nuestra agrupación, de uno de ellos, Cacho, Enver Cacho el Cadri, muy cercano a José Luis Nel también, pero eran miles de jóvenes que provenían de sectores medios, algunos, otros venían, eran más de base, más de origen humilde, que se decidieron dedicar su vida a hacer todo lo posible para el retorno del general Perón, porque el general Perón simbolizaba aquellos 10 años o 12 años desde el 43 al 55, en que se había producido un cambio fundamental en la vida de millones de argentinos. Se habían incorporado al consumo, a la vivienda, al trabajo estable, al trabajo remunerado. Esos cambios importantísimos que habían dado vuelco a nuestra patria, que habían incorporado una clase social, la clase trabajadora, a la vida política y organizativa de nuestra patria, había sido truncado en el 55, y esa generación de pibes se dedicó, es verdad, en algunos casos de modo violento, porque estaban combatiendo con dictaduras, a hacer todo lo posible para el retorno del general. Sebastián, retomamos la comunicación. Sí, sí. Bueno, no, estaba un poco rematando lo que vos decías, aportando lo que vos decías. Contame, para que los oyentes lo tengan presente, vos escribiste un libro sobre José Luis que tiene partes documentadas y partes ficcionadas, ¿no? ¿Por qué no nos recordás el nombre del libro, cómo acceder a su lectura? Sí, el libro se llama El Último Tren, un recorrido por la vida militante de José Luis Nel. Uh-huh. Se puede poner por Google, El Último Tren, José Luis Nel, y ya los oyentes pueden acceder. Leerlo digitalmente, sí. Digamos. Sí, se puede leer digitalmente. Es accesible a todos, es gratuito. Uh-huh. Y bueno, me parece una vida muy rescatable por en los momentos de lucha constante para el retorno de Perón, y también para después. Rompió con un poco con la violencia y apostó a valorar la democracia, que es la que hoy tenemos hace 30 años y aparece naturalizada. Pero en ese momento, cuando José Luis valora la democracia, era un momento en que no todos lo hacían y había sectores de los grupos armados, de la militancia de Montoneros particularmente, que insistían en un enfrentamiento armado que él se apartó y formó la Juventud Peronista Lealtad. Eso es también rescatable porque José Luis Nel intentó ir detrás del pueblo argentino, digamos. Aparte, Sebastián, te interrumpo porque hay que agregar también un aspecto muy importante en la vida de José Luis, que es su vinculación con los curas de base, con los curas villeros, con el padre Mujica en especial. Porque él, de alguna manera, nunca dejó de tener cierta vinculación con la fe cristiana, con la religión, a través de su compañera Lucía Cullen también. Sí, es así. Tuvo una relación muy estrecha con Carlos Mujica. Bueno, que todos sabemos lo importante que fue para el retorno de Perón y también como referente de la juventud y cómo puso el pecho en momentos de mucha represión y muy difíciles, ¿no?, para el país. Y esa discusión, sí. Que decías vos, Sebastián, en algunos sectores, entre, digamos, un sector más militarista, más enfocado a continuar la lucha por vía de las armas, y otro que pensaba más en una salida política, en la participación electoral, también estaba representado por el padre Mujica, que tuvo algunos entredichos con la conducción de Montonero, en los que José Luis no lo acompañaba. Y también Cacho el Cadri, Enver el Cadri, que nosotros nos denominamos porque hay alguna coincidencia entre todos estos compañeros, ¿no? Es así, hay un libro de Cacho, sobre Cacho, que es el guerrillero que dejó las armas, y es así. En el momento que se recupera la democracia en la Argentina, él adopta una posición de valorar eso. También valora, bueno, Cacho, por ejemplo, que no lo pudo hacer José Luis, en el 83 el proceso político de alfonsinismo, el juicio a la Junta, de alguna manera, con una lectura peronista de compañeros que venían de la lucha,